Hora de música clásica. Radio Maitino. Radio Televisión de Maitino. Y entre esta gran música del bello Danubio Azul, nos encontramos nosotros aquí en Radio Televisión de Maitino, en Radio Maitino, preparados en este primer, esta primera grabación del año. Esta grabación se ha hecho el 9 de enero del año 2026. Y fíjense que yo tenía pensado en hacer algo de Mozart o de Bach, pero he pensado que como manda la tradición de estos meses de enero y febrero, los valses y polcas son la mejor opción para este momento. Les habla un servidor, Pablo Salmerón Morey, aquí a los controles de sonido y al micrófono. Esto es Radio Maitino, una nueva edición de Radio Maitino. Esperamos hacer este año muchos más podcasts, muchos más programas de radio, una mejor televisión. Hemos mejorado también la web. Tenemos un nuevo micrófono, tenemos nuevo equipo en este estudio número 1. Y nada, estamos muy ilusionados, muy preparados para seguir hacia adelante en este nuevo año 2026. ¡Feliz año 2026! Y yo también encantadísimo de estar un rato con todos ustedes aquí en Hora de Música Clásica. Un momento, un tiempo en el que vamos a tener de las mejores músicas, ¿no? De la mejor música, una bella selección además con mi comentario, pero sobre todo hoy va a ser una gran selección, una sutil, una bella, buena selección de los valses y de las polcas más y más conocidas. Y déjenme que les comente ahora en un momentito el concierto que ha tenido lugar en Viena, con la Filarmónica de Viena, bajo la batuta de este año 2026 de Yannick Neset-Segan, un gran músico, músico canadiense, y el que ha hecho aires renovadores en el Musikverein, en la Filarmónica, ese concierto que llevaba varios años siendo bastante más sobrio y un poco menos informal, se podría decir. Yannick Neset-Segan ha conseguido meter al público junto a la Filarmónica, ha conseguido atraer, atrapar, ha conseguido llevar y promover la música buena. Ha hecho de un concierto del 1 de enero un espectáculo casi divertido. Y eso es muy interesante. Ha rebajado incluso la media de edad. Tiene 50 años, creo. Y bueno, es la media de edad de los directores generalmente. Y este señor, Jean-Yves Seguin, se ve que tiene un gran futuro por delante. Sobre todo una gran carrera musical, pero en el ámbito de dirección de orquesta muy... Bueno, en todas las partes ha sido muy correcto. En general, una técnica muy buena. Y la Orquesta Filarmónica, qué decir, del gran sonido que saca, de su calidez, de la belleza, se podría decir, ¿no? Ya musical que tiene esta Orquesta Filarmónica de Viena. Nada más se puede decir, se tiene que decir que es excelente totalmente. Me encantó este concierto, la selección fue muy buena en general. Y bueno, vamos a escuchar algunas partes, algunos trocitos de esa selección que creó Jean-Yves Seguin para el concierto Año Nuevo. También lo vamos a escuchar aquí, en Hora de Música Clásica de Radio Maitino. Así que atentos porque seguimos. Seguimos y vamos a comenzar esta selección con, como he dicho, una de las marchas que se escucharon en el concierto del 1 de enero de este 2026. Vamos a escuchar la marcha egipcia. Thank you. era la marcha egipcia. La marcha egipcia que era de Johann Strauss II, el, su opus 335, con sus tonos interesantes, esos tonos orientales, ¿no? Además, haciéndose uso, bastante uso de la percusión, fue una de las elecciones que hizo Yannick Nesetzegan en este concierto de 2026. Bueno, esta obra que hemos escuchado anteriormente estaba dirigida por Christian Thielemann, que creo que fue el director del concierto de Año Nuevo 2024, puede ser. También me gustó bastante. Bien, pues vamos a escuchar. Vamos a seguir escuchando música, que es lo que importa, lo que tenemos ahora. Y vamos a escuchar una de las obras que más gracia me hizo. Un galop de Hans Christian Lumbye, que bueno, después contaré un poco más sobre su historia, pero es súper interesante. Ya voy a hablar de que está pensado para que sea de los trenes, un galop de trenes. Thank you. La obra que acabamos de escuchar, el Copenhagen Steam Railway Galop, que normalmente se llamaba y se sigue llamando Railway Galops, es una composición musical, como he dicho anteriormente, del compositor danés Hans Christian Lumbye, y esta composición fue escrita para celebrar la inauguración de la línea ferroviaria de Copenhague Roskilde en 1847. Es una de las obras que se conocen más de este compositor, de Lumbye, y junto al Telegraph Galop y al Champagne Galop de Lumbye, fue también incluida en el Canon de la Cultura Danesa de 2006 como una obra maestra de la música danesa. Eso es como curiosidad. Este galop, sobre todo, se compuso para esta inauguración de la línea ferroviaria, como he dicho, el 26 de junio de 1847, la primera línea ferroviaria del Reino de Dinamarca. La obra se estrenó el 29 de junio en los jardines de Tivoli de Copenhague. Además, podemos decir que esta pieza es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de entretenida música a la que Lumbye le gustaba componer y sobre todo recrea fielmente el sonido de una locomotora, como hemos escuchado anteriormente, una locomotora de vapor que sale resoplando de una estación y se detiene en la siguiente parada, terminando tradicionalmente con el grito «Próxima parada, Roskilde, el tren no avanza». Ese grito que hemos escuchado, ¿no?, anteriormente mediante uno de los componentes de la orquesta. Muy interesante este galop. Vamos a seguir escuchando música de la buena. Ahora vamos a escuchar una de las polcas pizzicato, una pizzicato polca, también de los hermanos Strauss. Vamos a escucharla, a ver cómo les parece, a seguir aquí haciendo música. La pizzicato polka que acabamos de escuchar, creada y compuesta por los hermanos Strauss, por Johann Strauss hijo y Joseph Strauss en 1869, su opus 234. Esta pizzicato polka es interesante. Vamos a contar una pizca de su historia, unas pequeñas pinceladas, porque en 1868 Joseph accedió a viajar a Rusia con su hermano Manuel. Y bueno, para actuar como sustituto en algunos conciertos en San Petersburgo. Durante este viaje, Joseph lo que hizo es enseñarle una intención que tenía ya de componer una polka de manera pizzicata. Y esta pieza, ya después, cuando se formalizó, fue mostrada al público ruso el 24 de junio de 1869, y así se convertía en la primera polka pizzicato que fue muy interesante, de la composición de Leo Delibes, de su ballet Silvia, data de 1876. De vuelta a Austria, el señor Joseph Strauss ya mostró la pieza, bien es al día 14 de noviembre del mismo año, con igual éxito en toda Rusia. Vamos ahora con un vals. Vamos a seguir con un vals que seguro que nos encanta, un vals para bailar, un 3x4, un bello 3x4. Y ahora vamos a pensar en un vals de los bombones de Viena. Vamos a escucharlo, el vals, este vals bonito que sonó ya en antiguos y anteriores conciertos de Año Nuevo, el vals Bombones de Viena de Johann Strauss. el vals de los bombones de Viena, del gran compositor de valses, polcas, de Johann Strauss. Permítanme, ahora en Hora de Música Clásica, aquí en Radio Maitino, tras estas cuantas marchas, valses, algunas polcas, vamos a hacer un pequeño parón y vamos a escuchar una gran obra, la obra de Johann Sebastian Bach, una cantata de Año Nuevo. Johann Sebastian Bach, como saben todos ustedes, él creó numerosas cantatas para todos los periodos, tanto de la Pasión como todos los periodos eclesiásticos, cuando estuvo en Leipzig, pero también en todas esas iglesias trabajando como organista y Kapellmeister. Entonces, él creaba cantatas para cada domingo, normalmente, incluso en cada semana, podía componer una cantata a la semana, es decir, más de media hora, unos 20 minutos de música a la semana, con una orquesta entera y de formas inventivas. Es decir, Bach fue un completo genio, un completo músico, un completo artista, y él creó, entre otras cosas, entre otras cantatas, oratorios y pasiones. También creó el oratorio de Navidad, para la época de Navidad, pero también creó las cantatas de Año Nuevo, cantatas que vamos a escuchar mediante, bueno, la BW 191, con un modo festivo. Lo vamos a escuchar, pero va a ser de un modo festivo, y nada, vamos a escucharlo bastante bien. Va a ser esta cantata, como he dicho, la 190.1, canten a una nueva canción hacia el rey, hacia el señor. Esta cantata de Año Nuevo, como hemos dicho, va a ser interpretada por el Collegium Vocale Gent. Vamos a comenzar mediante un coro, después otro coral y un recitativo, además de un aria para altro y cuerdas, otro recitativo del bajo y un aria en la quinta parte, además de otro recitativo en la sexta, y finalizaremos con un coral. Vamos a escucharla. Esta cantata BW 190 de Johann Sebastian Bach. Thank you. Bestes Teil, mich als ein Schäflein seiner Weide, auch dieses Jahr mit seinem Schutz umfasse und nimmermehr aus seinen Armen lasse. Sein guter Geist, der mir den Weg zum Leben weist, regier uns. Grenzen küsst.